ahí, quise darle un chupetón, chupetón, chupetón. Un besito chupetón, chupetón, chupetón. Un besito chupetón, qué rico amor. Un besito chupetón, para bailar. Un besito chupetón. Chupetón, chupetón, un besito chupetón, qué rico amor, un besito chupetón, para gozar, un besito chupetón. Salta la metalé, salta que vos puedes salir a la pareja. Yo dormí pensando en ti, algo raro me pasó y alarmada yo te di un besito chupetón, chupetón, chupetón, un besito chupetón, chupetón, chupetón, un besito chupetón, qué rico. Un besito chupetón, para bailar. Un besito chupetón. Arriba, don César, saque la verdad. Ya no seas tan malita y dame tu corazón. Quiero darle a tu boquita un besito chupetón, chupetón, chupetón. Un besito chupetón, chupetón, chupetón. Un besito chupetón, qué rico amor. Un besito chupetón, apretadito. Un besito chupetón. Chupetón, apretadito, un besito chupetón, para gozar, un besito chupetón, ay papacito, un besito chupetón, chupetón, chupetón, un besito chupetón, chupetón, chupetón, un besito chupetón, chupetón, chupetón, un besito chupetón.